siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en Enredando las Mañanas. Llegó el momento de hablar de economía, de hablar de esto que nos trae tantas buenas y malas noticias. Más malas que buenas. Más malas que buenas, pero que es importante estar informada y por eso del otro lado de la línea está Mariano Félix, nuestro columnista de economía. Buenos días, Mariano. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, acá. Bien. Arrancando otra semana, arrancando otro mes. Buenísimo. Sí, bueno, seguimos, nuevamente no tenemos buenas noticias, pero por lo menos tenemos noticias que nos permiten entender qué nos está pasando, lo cual en sí es bueno, poder entender reflexionar un poquito más. Reflexionar al menos. Claro, tener más argumentos para estar enojado con lo que está pasando, qué sé yo, algo así. Hoy quería conversar un poco de una cuestión más general de lo que está atravesando la economía argentina, que tiene que ver con lo que suele denominarse la restricción externa, es decir, el problema que tiene la economía argentina de una falta sistemática de dólares en relación a la cantidad de dólares que consume, ¿no? Como economía, como organización social, y los problemas que en estos meses está trayendo sobre esta restricción externa, bueno, la crisis vinculada al COVID y a, bueno, y a toda la crisis acumulada en el capitalismo a escala global. Porque un poco lo que se planteaba desde el gobierno es que justamente este escenario permitía que haya mayor cantidad de dólares disponibles en función de que no se estaban importando algunos insumos para la producción industrial y algún otro tipo de cosas, mientras que el comercio exterior, por lo menos de materias primas, seguiría estando medianamente garantizado. Sí, bueno, efectivamente, digamos, la situación actual propone o permite a la economía argentina tener cierta holgura, digamos, podemos decirlo así, en el comercio exterior, es decir, mantener un superávit en el comercio exterior importante, es decir, se exporta, se venden más productos al exterior que los que se importan. Esto es la realidad y esto ya viene pasando desde hace un par de años, pero la base de lo que viene pasando hace un par de años es la profunda crisis económica que la economía argentina está atravesando. Lo que tenemos desde 2018, por lo menos, a esta parte es este superávit externo en el comercio exterior, pero provocado fundamentalmente por una profunda caída en las importaciones, en la compra de insumos, sobre todo insumos industriales, maquinarias y algunos bienes de consumo también. Ahora bien, esto hasta el año pasado, bueno, era un problema enorme que estaba muy vinculado también a la, y tenía este resultado vinculado a la crisis económica argentina, pero con la crisis, la profundización de la crisis mundial, lo que vamos a tener en 2020 es, por un lado, un superávit seguramente positivo, digamos, un saldo positivo en esta cuenta externa, pero producto del deterioro violento del comercio internacional. Este es un cambio fundamental que se está produciendo este año. Las estimaciones que hace la propia Organización Mundial de Comercio indican que el comercio global, tanto lo que se vende y compra en el mundo, caería entre un 13 y un 32% a lo largo de este año. Las estimaciones son muy variadas, ¿no? 13 a 32% de caída es muy amplio el rango, pero efectivamente el comercio global se está desplomando, casi en la magnitud similar a la de los años 30, ¿no? Por eso se hace una comparación siempre con la crisis que se produjo en la escala global hace un siglo casi ya. Sí. Esto, sí. No, continúa, por esto favor. Es importante por dos motivos. Para la economía argentina, el motivo fundamental es que esto pone un signo enorme de preguntas sobre las posibilidades de seguir exportando, ¿no? Los productos que vos señalabas de productos primarios que exporta la Argentina. Sobre todo porque, por un lado, están cayendo muy fuertemente los precios de los productos que la Argentina exporta, sobre todo estos productos primarios, ¿no? La soja, el trigo y otros productos similares, el petróleo. Y por otro lado, y sobre todo porque cae muy fuertemente la demanda de los productos que la Argentina exporta en los principales mercados donde vende, que son básicamente los Estados Unidos, Brasil y China. A Brasil le vendemos fundamentalmente automóviles, es el único país del mundo, digamos, que compra automóviles argentinos en el marco de un acuerdo de comercio intrarregional. Y después productos primarios se le venden fuertemente a Estados Unidos y a China. Estos tres espacios económicos están también, producto de toda esta crisis global, en una crisis muy profunda y cayendo la demanda de todos nuestros productos muy fuertemente. Entonces, no solamente lo que vende la economía argentina, las empresas que producen en Argentina, tiene un precio más bajo, sino que además hay menos demanda concreta de los productos, digamos, ¿no? Y acá, bueno, hay varios elementos. Esto creo que no sé si ya lo conversamos seguramente lo han conversado, bueno, cayó muy fuertemente la demanda de petróleo producto de la desaceleración global, y esto es un punto clave en la estrategia que el gobierno actual y el gobierno anterior también tenían para la economía argentina, porque esta restricción externa que decimos que siempre a la Argentina le faltan dólares en función de los dólares que gasta, los últimos gobiernos, ya desde el gobierno de Cristina Fernández, cuando Kicillof estaba de ministro de Economía, planteaban que el yacimiento de Vaca Muerta iba a ser como el punto de partida de un relajamiento de esa restricción externa. Iba a ser la posibilidad familia. De exportar mucho petróleo y por lo tanto conseguir muchos dólares a través de eso. Sí, y hoy la realidad es que con los precios a la baja se está subsidiando a las empresas productoras, incluso con el barril criollo en pos de mantener el trabajo, digamos, pero se está pagando por encima de los precios internacionales. Sí, efectivamente, lo que pasa en esta crisis, lo que ha llevado a una situación donde ya esos proyectos eran bastante difíciles de sostener sin subsidios, porque de hecho estos últimos 10 años, desde que Vaca Muerta empieza a ser un proyecto impulsado desde el Estado y desde las empresas petroleras, ese proyecto avanzó sobre la base de enorme cantidad de subsidios del sector público, ¿no? Pero ya en este contexto, donde los precios del petróleo han caído a niveles mínimos, y en algunos momentos el petróleo tenían que, digamos, vos te pagaban para que te llevaras el petróleo, no tenías que pagar vos hace unas semanas. En este contexto ya los precios internacionales no garantizan que el proyecto Vaca Muerta sea en nada rentable, y aún con el subsidio estatal, con este precio, digamos, del barril doméstico, digamos, un precio fijado por el Estado, subsidiado por el Estado, aún así el proyecto Vaca Muerta no tiene señales de poder recuperarse. Esto para el proyecto, para, digamos, la estrategia que el gobierno actual tenía respecto a las posibilidades de crecer, es un enorme problema, porque era una de las fuentes principales que el gobierno creía iba a tener en los próximos años para proveer de dólares a la economía argentina. Porque el punto de esta idea de la restricción externa está en que ahora tenemos superávit comercial, es decir, se exporta más de lo que se importa. Pero estamos en una crisis que viene de 3 años ya, o sea, las importaciones de productos han caído a sus mínimos, no digo históricos, pero han caído a niveles muy bajos. Y este año seguramente vuelvan a caer producto de que la economía argentina se va a desplomar. Ahora, la pregunta que el gobierno tiene que responder, o que, digamos, siempre está por responderse, es ¿cómo hacer para que la economía crezca? Y esta restricción externa no limite ese crecimiento, porque ni bien la economía argentina empieza a crecer, lo que empieza a crecer violentamente son las importaciones. O sea, el gasto en dólares para productos, digamos, de uso en la industria, sobre todo en la industria, porque la Argentina tiene una industria muy internacionalizada, muy transnacionalizada, que consume muchos dólares a través de insumos y maquinaria. Esta es la pregunta que no se puede responder, y que sin Vaca Muerta, el gobierno, en los próximos 3-4 años, la verdad es que no está muy claro cuál va a ser la forma de sostener un eventual crecimiento económico, digamos, de manera digamos, sistemática. Mariano, no vamos a tener, sí. Vos me quedé con que la pregunta que no se está pudiendo responder es cómo hacer para que la economía crezca. ¿Hay una perspectiva para intentar responder ese tipo de pregunta, o la pregunta sería cómo hacer para que no termine de desplomarse una economía? Bueno, sí, digamos, en relación con esta, con la cuestión de la restricción externa, la verdad que hoy, si nosotros analizamos qué está pasando con la economía argentina, vos tenés que la inversión está por el piso. Ninguna empresa hoy en la Argentina está invirtiendo un centavo en aumentar la escala productiva, en nuevos productos o lo que fuera. O sea que la inversión, que es uno de los factores que dinamiza la actividad económica, está por el piso y no va a cambiar. El Estado está gastando más plata, pero la verdad que relativamente al conjunto de la economía, lo que está incorporando a la demanda general es bastante limitado. El consumo interno se está desplomando, sobre todo sobre la base de la caída en los niveles salariales, ¿no? En distintos planos, de quienes perdieron su empleo, de quienes están trabajando pero tienen salarios o ingresos recortados, y de quienes tienen trabajo y salario pero están perdiendo por la inflación, digamos. El consumo también se está desplomando. El único componente que podría, y que el gobierno esperaba, que podría haber impulsado la actividad económica en Argentina, era este, el superávit externo, las exportaciones. Esto no va a pasar este año. Entonces las perspectivas de que la economía vuelva a crecer, la verdad que son mínimas en este año seguro, y el año que viene habrá que ver, digamos, ¿no? Cómo se desenvuelve el comercio mundial, etcétera. Pero lo que yo señalaba es que aún si la economía argentina pudiera encontrar alguna manera de crecer, que podría ser, por ejemplo, ¿no?, aumentar la redistribución de ingresos hacia los salarios, que son los que gastan en mercado interno y garantizan la actividad económica local, por ejemplo, una forma de hacerlo, aún si eso ocurriera, algo que no está ocurriendo porque, como decíamos, las transferencias que hay del Estado a los trabajadores y las trabajadoras son relativamente pequeñas en relación a lo que están perdiendo, aún si eso ocurriera y la economía de Argentina pudiera recuperar algo de crecimiento económico, rápidamente se vería ese crecimiento limitado por la imposibilidad de financiar las importaciones de bienes de capital e insumos, que son las principales demandas de dólares. Agreguémosle a esto que todavía está en renegociación el tema de la deuda, digamos, ¿no? Que el gobierno también espera que con la renegociación, con algún acuerdo, que todavía no está muy claro cuál sería, pasar la semana que viene, que ya vamos a tener más información. Este acuerdo, eventualmente, el gobierno cree que con esto va a recuperar algo de acceso al crédito internacional. Que esto podría ser un complemento, ¿no? Para financiar el gasto en dólares. De nuevo, gastar dólares, para, pero ¿cómo lo financias? Endeudándote. Bueno, eso es una posibilidad, aunque no es la mejor. Pero en cualquier caso, tanto porque difícilmente recuperamos crédito internacional a corto plazo, como porque difícilmente podamos resolver la cuestión externa, esta restricción externa a corto plazo, es difícil de pensar que la economía argentina a lo largo de este gobierno, los próximos 4 años, pueda crecer de manera sostenida. Lo cual no quiere decir que no pueda volver a crecer de acá al año que viene. Es posible, este es otro dato importante, para que la economía argentina crezca lo que necesita es recuperar, digamos, la capacidad de generar demanda interna, de mínima, demanda interna de los productos que se producen en el país. Ahora bien, un punto a favor de todo esto es que después de 10 años lo que hay es una enorme capacidad instalada ociosa, es decir, las fábricas, las empresas están todas con enorme disponibilidad de recursos materiales y humanos para encarar un proceso de crecimiento, sin invertir prácticamente. Esto puede favorecer un proceso de crecimiento en los próximos años. Bueno, depende de lo que pasa también a escala global. Pero quiero decir, eso es un punto a favor. La restricción externa, que está más presente que nunca, es el punto en contra que me parece que el gobierno no ha logrado resolver y que, bueno, las condiciones globales están haciendo cada vez más complicado resolverlas. Sí, lo que subyace de alguna manera a esta problemática argentina tiene que ver con cómo va a seguir un poco esto, ¿no? Algunos se atrevieron a plantear el fin de la globalización o la transformación de la globalización económica bajo otras modalidades o el repliegue a lo nacional, un poco en cómo se termine de definir eso va a determinar cómo se inserta una economía tercermundista como la Argentina en ese esquema mundial. Sí, qué palabra tercer mundo, ¿no? Bueno. Palabra dependiente. De modé. Claro, hace rato que no se la escuchaba. Hay que ayornarse. No, igual está bien como concepto, digo. Sí. Me parece que sí, que va por ese lado la cosa. No sé si la globalización está terminando, sino que más bien lo que se está reconfigurando la globalización, o la internacionalización de capital, se está transformando a tesis tan profunda. Y hay que ver, digamos, cómo la economía argentina queda en todo este tema, digamos. Tengamos en cuenta que quienes predominan en la producción, en el comercio exterior, digamos, en todas las ramas de actividad económica son las grandes empresas transnacionales, estas transnacionales que de las que estamos hablando cuando hablamos de globalización. Entonces, ellas localmente están jugando, estas empresas grandes están jugando en esa reestructuración global. Así que no tenemos que pensar el problema, por lo menos desde el punto de vista del gran capital, de la estructura económica, no sé, el problema va mucho más allá de lo que Argentina haga en sí misma, más cuando el gobierno, digamos, los actores políticos más relevantes a la hora, digamos, de definir la orientación general de la sociedad, no están planteando un camino en un sentido distinto al que las grandes transnacionales están proponiendo. Por eso digo, hay tantas dificultades, si se quiere, para que un proyecto como pagar que las grandes transnacionales paguen un poquito más de impuestos, o las grandes riquezas paguen un poquito más de impuestos, ese proyecto tiene tantas dificultades para avanzar, porque justamente lo que está en juego es algo más que solo la economía argentina. Entonces, digo, me parece que interesante seguir profundizando en esa línea de discusión, porque efectivamente lo que hoy podemos, digamos, saliendo un poco del debate sobre la restricción externa, que es parte en realidad también de esta discusión, es si la economía argentina tiene que volver a crecer, pongámosle que es un objetivo, que habría que discutirlo también, la pregunta es, ¿cuál es la orientación hacia la cual esa economía debería crecer? ¿Debe crecer, digamos, apoyándose en las transnacionales como lo viene haciendo, transnacionales que demandan enorme cantidad de dólares para justamente acumular capital y ganancias? ¿O se puede buscar una estrategia de recuperación de la actividad económica, del empleo, de los ingresos, que tenga más que ver con la reproducción de la vida y entonces la resolución de los problemas inmediatos de la población, ya no tanto utilizando las cadenas internacionales, digamos, de valor, que requieren mucho producto importado, sino cadenas de producción local que tengan que ver con lo que en Argentina efectivamente se puede hacer y se puede hacer mucho, que permita satisfacer estas necesidades? Me parece que por ahí debería ir un poco la discusión en relación a cómo salir de esta crisis económica y cómo sortear esta famosa restricción externa que cada 4, 5, 10 años frena el crecimiento económico en nuestro país. Mariano, muchísimas gracias por la comunicación. Nos quedamos con esa pregunta. Creo que vamos barajando una respuesta que es más posible que la otra, o por lo menos que la realidad nos la va poniendo como lamentablemente más posible que la otra, o la que esperaríamos como una salida menos dolorosa para el conjunto de todes. Pero bueno, sí, no la vemos, efectivamente. No la estamos viendo. Las caras no se iluminaron con ese intento de buena noticia que tuviste ahí a lo último, porque bueno, la vemos difícil. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, pero bueno, hay que seguir peleando para que las cosas vayan por otro lado también. Muchísimas gracias, Mariano. Les mando un abrazo. Y ahí pasaba la columna de economía de la mano de Mariano Félix. No sé si vieron este fin de semana que este grupo que se formó, la Internacional Progresista, no sé si se enteraron que hace algunos meses se formó un grupo de académicos de la talla de Noam Chomsky, el filósofo coreano... El de pelo largo. Bueno, no, tanto no sé. Creo que... Naomi Klein formaron este Internacional Progresista y están llevando adelante una campaña que se llama Cancel the Debt, o sea, cancelar la deuda. Le mandaron una carta al presidente del Banco Mundial diciendo que en este contexto era necesario cancelar las deudas de los países que más lo necesitan. Recibieron una respuesta del presidente del Banco Mundial. ¿Qué dijo? Algo terrible. Gracias, chiquis, le dijo. Gracias, chiquis, pero no. Dijo que cualquier cosa que debilite al Banco Mundial puede afectar, no me salía esa palabra, la pobreza, no ayudarla, o sea, no, a los pobres, no ayudarlos, porque supuestamente ¿cómo? El Banco Mundial ayuda a los pobres. Entonces, bueno, cualquier cosa que debilite la liquidez del Banco Mundial afecta a los pobres directamente. Qué linda mirada tienen de ellos mismos en el Banco Mundial. Pero bueno, al final era una sociedad de filantropía el Banco Mundial y no nos enteramos. Nunca leímos la misión y visión fundacional del Banco Mundial para ayudar a los pobres del mundo. Bueno, ojalá que nada, ya está, le respondieron que no, básicamente. Claro, no, otra pregunta que se responde rápidamente por el camino más conocido del capitalismo. Vamos a escuchar a De Mochilas haciendo Buscala y seguimos. De lo que un día fue. Todo el tiempo estoy buscando algo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la mañana, 47 minutos. Hablábamos al principio sobre las revueltas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd y las protestas antirracistas que se están dando hace días ya. Vamos a hablar ahora con Marcela Lorenzo, activista afrofeminista, presidenta de la agrupación Yangó. Por la situación también de la población afrodescendiente en nuestro país, esta agrupación hace 10 años existe con el objetivo de visibilizar la existencia de la población afroargentina y afrodescendiente en el territorio. Y bueno, en este marco, con las movilizaciones y las protestas en Estados Unidos y también con esta situación de cuarentena, queríamos hacer esta entrevista. Buenos días, Marcela, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ustedes me escuchan? A todos y a todas. Perfecto. Y a todos. Te escuchamos muy bien. Bueno, genial. Bueno, no, en principio conocer un poco el laburo que vienen haciendo desde Yangó ya hace 10 años, teniendo en cuenta que, bueno, un poco lo charlábamos al principio, la discriminación racial en el caso de Estados Unidos y lo que tiene que ver con la segregación hasta casi institucionalizada hasta la década del 60, pero aquí en la Argentina se ha visto un proceso de invisibilización casi hace 200 años, incluso se ha reforzado mucho esto de que los argentinos bajamos de los barcos, somos blancos, uh-huh, somos europeos, lo uh-huh indio, lo negro, quedó un poco perdido en ese relato. Sí, igual, o sea, ¿qué tal? Bueno, nada, a lo que voy es a esto, creo que tenemos un discurso muy hegemónico, ¿no? En el cual las diferencias no encajan, y aún hoy, así como bien vos decís, descendemos de arriba de los barcos, nos olvidamos que también descendemos de abajo de esos barcos, sí, y que esa descendencia de abajo de esos barcos vino mucho antes, ¿verdad?, que los migrantes a partir del 1850. Hola. Sí, sí, sí, sí, te bien escuchamos. Desde Yangó han hecho relevamientos, ver cuál es la población afrodescendiente en Argentina actualmente y en qué situación está ese mapa. Mira, exactamente, lo último que tenemos es lo de el censo del 2010, que sí hay 150.000 personas que se autoidentificaron como afrodescendientes. Entendamos que afrodescendiente no significa la persona fenotípicamente de piel oscura, ¿verdad? Sino que nosotros, dentro del país, nuestra afrodescendencia no se nota en el color de nuestra piel, sino en las facciones. Y no ha sido fácil el hecho de autorreconocerse, entendiendo de que desde nuestra construcción histórica no existimos, tampoco era bien visto, ¿no?, en las familias que tengas un descendiente negro. ¿Y de qué forma el racismo que denuncian desde Yangó y desde otras organizaciones uh-huh de afrodescendientes sí influye justamente en la situación sanitaria y económica de las personas afrodescendientes? Sí, la verdad que influye desde el momento en que vivimos, somos una comunidad que si bien estamos, no sé, digo, dentro de la marginalidad, porque no es así, pero no quita de que muchos de nuestros compañeros y compañeras estén mal. Realmente, te lo puedo decir desde el lado de las mujeres, nosotros con la agrupación lanzamos una campaña de solidaridad para poder juntar fondos y de esa manera poder repartir bolsones de alimentos. Y te puedo decir que la cantidad de mujeres con las cuales pude hablar, no estamos en una situación realmente que, digamos, llegamos a fin de mes. Está bastante difícil, no solo las mujeres, sino que también nuestros adultos mayores. La verdad que, si les digo, chicos, de escuchar y por favor, ayúdanos, tengo dos hijos, no estoy trabajando, realmente la estamos pasando mal, no solo la comunidad afroargentina, sino también la comunidad afrodescendiente y la comunidad africana. Claro. ¿Sí? Entendiendo de que ellos, sus ganancias es a través de lo que venden, y está mal, realmente está mal. Y el tema es que, si bien hay, el Estado está ayudando, la ayuda es ahora, es ya, porque no está bueno acostarte o acostar a tus hijos sabiendo que no tenés nada para darles de comer. Lo hablo como madre, ¿no? Y entendiendo de que también he pasado por esas situaciones, y uno se siente tan vulnerable porque esperás esa ayuda y de repente esa ayuda no llega. Comentabas sobre esta campaña, ¿cuáles son esta y si han hecho algunas otras actividades, algunas iniciativas en el marco de esta de la epidemia, de la pandemia y la cuarentena? Mira, desde esta campaña de COVID lo que intenta es poder hacer un relevamiento de cuáles son los casos de las mujeres dentro de todo el territorio argentino, porque hay una pregunta que dice, esperen que me acuerde, como para identificar la etnia, ¿no? Sí. Nosotros lo que queremos dentro de, o sea, de Yangó también, es poder saber cuáles son realmente las necesidades y las situaciones que tienen las mujeres afro para poder de esta manera trabajar desde políticas afirmativas para que se tenga en cuenta también las problemáticas que tenemos las mujeres afrodescendientes, porque si bien tenemos un Ministerio de las Mujeres, dentro de ese ministerio no hay un espacio para mujeres afrodescendientes, entendiéndolo desde este punto, ¿no? Nosotros tenemos el país vecino, que es Uruguay, y dentro de su Instituto de las Mujeres está el espacio para las mujeres afrodescendientes. Entonces, ya desde el vamos, políticamente, no tenemos ese lugar. Y creo que hay mujeres capacitadas dentro de nuestra comunidad que realmente pueden trabajar y también dando una visión de lo que es y de lo que pasa y de lo que pasamos las mujeres afrodescendientes. Y una pregunta, viendo todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y el avance, sí, del racismo en muchísimos, sí, lugares, ¿cómo, sí, como afrodescendiente, cómo se vive toda esta revuelta? Yo creo que el racismo es algo que está, es algo que existe, es algo que no se fue, es algo que fue instaurado por el colonizador para decir, bueno, yo soy superior a ustedes. Y nosotros desde la agrupación, los chicos, nuestro grupo de jóvenes, que es el que realmente viene laburando, porque nos parece sumamente importante poder trabajar con ellos, van a lanzar un repudio, pero no solo tendríamos que mirar hacia Estados Unidos, sino también mirar hacia acá, ¿no? Nosotros tenemos, hace unos años asesinaron a alguien de nuestra comunidad, referente senegalés, como fue Massar Ba, y no solo eso, sino que en el año 96 la comunidad afro tiene también un asesinato por violencia policial. O sea, realmente es como comenzar nuevamente a revivir situaciones que quizás no fueron olvidadas, sino mermadas, pero no quita de que no, de que el mundo no sea racista. Pero bueno, crecimos y se construyó desde ese contexto, ¿no? Comenzó la trata esclavista y había que diferenciar al otro. Marcela, vos hacías mención al principio de, sí, el censo del 2010, 150.000 personas que se autoidentificaban como afrodescendientes, sí, sí, y las nuevas corrientes migratorias también de población africana que han cobrado visibilidad justamente por eso, por ser víctimas del racismo, por ser víctimas de la represión policial. ¿Cómo han articulado ustedes con esta corriente migratoria y cómo es ese nexo por ahí entre afrodescendientes o esta gente que se autoidentifica como tal en Argentina y las nuevas corrientes migratorias? Mirá, nosotros trabajamos desde la Comisión 8 de Noviembre, que es la comisión que nuclea a todas las agrupaciones y asociaciones afrodescendientes del país, porque bueno, convengamos que afrodescendencia hay en todo el país, y lo que tratamos, y también desde la Secretaría de Derechos Humanos, es poder siempre estar sabiendo qué es lo que va pasando con la comunidad, ya sea africana como también las nuevas migraciones. Las nuevas migraciones decimos que no son países limítrofes, como sucedió hasta el año 90, por ejemplo, claro, que sabemos que desde los años 50, mucho antes, siempre la migración fue de países limítrofes, ¿no? Uruguay, Paraguay, Brasil, pero estas nuevas migraciones, realmente para muchas de las personas que llegan, hay un impacto importante respecto a lo que es el racismo, y lo que se intenta es poder estar. Es real que no podemos llegar a todos y a todas. Seamos, hay algo que es real y no podemos taparlo con un ojo, pero bueno, dentro de la comisión también hay compañeros, no solo senegaleses, sino que también haitianos, porque el haitiano también trabaja de lo mismo. Entonces intentamos que ya sea por los compañeros que están dentro de la ocupación, siempre es estar atentos a toda situación de violencia, discriminación que puedan llegar a tener. Y no solo eso, sino que también tratando de ayudarlos desde ver cómo pueden pagar un alquiler hasta, bueno, obviamente, saber cómo están. Marcela, para poder colaborar en esta, por ejemplo, en la campaña ahora de COVID-19, ¿dónde se puede acceder? ¿Cómo podemos obtener más información? Mira, había un formulario que igual de todas maneras, si mal no recuerdo, era hasta el viernes poder llenarlo, pero igual de todas maneras, si quieren colaborar solidariamente, la agrupación Chango sacó nuevamente la campaña de solidaridad para poder ayudar a la comunidad en la compra de alimentos y armado de bolsones. Ustedes los pueden ver en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en Facebook. Nada más. Para los oyentes les decimos que Chango se escribe con X y con G. Sí, sí. Más allá de que se pronuncie Chango, como para que puedan buscarlo. Tal cual, tal cual. Sango, dentro de lo que es el sincretismo africano, es el, yo les pongo entre comillas, Dios, porque para nosotros no es Dios, sino que es quien imparte justicia. Entonces, bueno, si hay algo, el lema de la agrupación es por la inclusión y la justicia social. Muchísimas gracias, Marcela. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, por supuesto, el aire de Radionauta está abierto para próximas actividades que realicen o cualquier información que quieran compartir. Ay, muchísimas gracias. La verdad que es importante poder visibilizar, poder generar y tejer redes para que también el trabajo sea colectivo, comunitario. Considero que es muy importante el trabajo en conjunto y sobre todo en esta situación que estamos pasando. Yo creo que el volver va a ser un antes y después para todos y ojalá que podamos ser conscientes de todo esto que estamos pasando y de que todos somos iguales, ¿verdad? Que no hay una distinción de color, sino que es ayudar al prójimo, poder ser empático con el otro, con el otro. Me parece que es importante que como sociedad podamos replantearnos qué sociedad es la que queremos. Sí, muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ustedes, muy amables. Conversábamos con Marcela Lorenzo, activista afrofeminista, presidenta de la agrupación Yangó. Nos contaba la situación de la población afrodescendiente en nuestro país en el marco de por un lado la pandemia, pero también en el marco del levantamiento y las protestas antirracistas en Estados Unidos. Sí, importante porque vemos, mucha gente ve lo de Estados Unidos y se conmueve, pero también nos olvidamos de que ese mito que se construyó en torno a la argentinidad, al todos descendemos de europeos, todos bajamos de los barcos, y como bien decía Marcela, muchos bajamos de los barcos, pero a veces no de arriba, sino de abajo, y también es algo importante visibilizar la población afrodescendiente en la Argentina, o como bien decía ella, que dentro de lo que es el Ministerio de la Mujer y la disidencia sexual, haya algún marco que también dé cuenta de la población afrodescendiente y no se sigue invisibilizando esta población. Sí, está buena la indignación y la rabia contra el racismo, pero también sirve visibilizar los racismos más cotidianos que tenemos a nuestro alrededor, y creo que el laburo de Xangó viene un poco a tratar de reparar esta situación o hacerle frente. Recordamos, para más información pueden buscarlo en las redes, también hay un WordPress, es agrupación Xangó, Xangó se escribe X-A-N-G-O, así que lo buscan ahí en las distintas redes sociales y se pueden poner en contacto con la agrupación. Vamos a escuchar música y volvemos en Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos en comunicación con Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina. Están desde OTRANS, están denunciando el arresto arbitrario, perdón, de Juana de la Cruz Mori, y como para que nos cuente un poco más de este caso y de cómo está viviendo este contexto del coronavirus y la pandemia, la población trans travesti, vamos a hablar con Claudia. Hola Claudia, ¿nos escuchás? Buen día. Bueno, en principio, Claudia, preguntarte por el caso de Juana de la Cruz Mori. Sabemos que no es el único, sino que son sucesivos casos que viene transitando la comunidad trans. Esto sucedió el viernes aquí en la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, justo casi en la frontera entre los tres municipios, en el barrio José Luis Cabezas, en un operativo sanitario. Sí, bueno, el caso de Juana de la Cruz Mori es el resultado de todo lo que venimos denunciando nosotras como organización de la sociedad civil respecto a la falta de acceso a la justicia. Juana era una de las 12 compañeras que pudieron obtener la domiciliaria en el marco de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, bueno, el día viernes, como vos lo mencionabas, en el marco del operativo que hicieron para detectar en el barrio José Luis Cabezas personas con el coronavirus, que de hecho dieron 5 casos positivos, la llevaron a Juana de la Cruz Mori bajo el pretexto de comparendo forzado la policía porque había roto la medida. El tema es que ella está detenida desde el día viernes, estuvo en la tercera de Ensenada. Luego el día sábado estuvo todo el día en la fiscalía esperando que la UFI 6 pudiera resolver su situación. La 6 determina que ya podía irse a la casa, seguir con la domiciliaria, pero la fiscalía quinta pide que ella siga demorada hasta el día de hoy, que estamos esperando resuelva su situación. Es lamentable porque imagínate el grado de vulnerabilidad hacia el colectivo travesti trans en el marco de la pandemia, que la pandemia no solamente ha visibilizado la situación de exclusión histórica que tiene el colectivo, pero sobre todo puntualmente las que se encuentran privadas de su libertad o las que tienen las domiciliarias, porque les dan las domiciliarias, entonces ellas van a lugares no de las familias, sino de las amigas, eso también hay que decirlo. Nosotras muchas no tenemos familias, somos muchas migrantes del Cono Sur, generamos otros tipos de familia y en un contexto de hacinamiento, bueno, sabemos también que el 90% vive, sobrevive y subsiste de la prostitución. Es algo tampoco que nadie lo dice, y hemos tratado de llevar alimentos a las compañeras, bueno, pero el Estado no ha dado respuesta para todas. O Transargentina ha lanzado incluso, y lo seguimos haciendo reiteradas veces, campañas de donación de alimentos, ropa o materiales de limpieza. Y bueno, las compañeras están solo en el barrio José Luis Cabezas, viven 30 compañeras travestis y trans, ¿no? Entonces, les dan la domiciliaria, ellas están en las casas, tienen que salir con la medicación porque más de un 50% tienen enfermedades crónicas. Y bueno, ahí hay una ausencia increíble del Estado, un desconocimiento, y las compañeras tienen que romper la cuarentena porque tienen que ir a buscar el alimento, la medicación, ¿no? Y así que estamos esperando que hoy resuelva la UFI 5 la situación de esta compañera. Claudia, ¿y esta pandemia está siendo un factor de recrudecimiento para la criminalización de compañeras travestis y trans? Esto lo hemos denunciado porque, bueno, no es un hecho aislado lo que sucede con las compañeras travestis y trans, ¿no? El uso arbitrario de la fuerza de seguridad respecto a las detenciones, los malos tratos. Hace 10 días llevaron a 12 compañeras, en la novena las tuvieron como 3 horas bajo el pretexto de romper la cuarentena. Ellas mismas reclamaban que estaban pasando por la calle y la policía las paraba a ellas y no paraba a cualquier ciudadano. Bueno, esto es prácticamente la criminalización de las identidades, y que sabemos que hay un uso ahí arbitrario de las fuerzas de seguridad por la identidad travesti trans, que históricamente ha sido criminalizada, y que sabemos muy bien que esto recrudece profundamente. De hecho, yo hace 2 semanas tuve que llevar en mi auto a una compañera trans porque estaba mal el bollini, cuando la policía de control urbano del municipio de Garro advirtió que era travesti, la compañera que llevaba a mi lado no tenía ni documento, y ahí me tuvieron más de media hora. Montó por poco un operativo de llamar al comisario de la tercera, de la cuarta, perdón, de acá de La Plata. Esto fue por Plaza y las Malvinas. La verdad que yo tengo los permisos, tengo toda la formación para discutirle que lo que estaba pasando era un hecho de emergencia. Sin embargo, el mal momento me la hicieron pasar, ¿me entendés? O sea, esto no es algo que las compañeras lo denuncian como hecho aislado. No, acá hay obviamente una práctica que vuelve una vez más a ser avalada a través de, lo sabemos muy bien esto del decreto por quédate en casa, lo sabemos muy bien eso, lo conocemos. Sin embargo, bueno, el uso arbitrario de las fuerzas de seguridad es una vez más patente con este tipo de prácticas, ¿no? Claudia, nombrabas ahí las redes que se fueron tejiendo. ¿Se reforzaron, se han creado nuevas redes de contención entre la comunidad trans travesti en esta pandemia? Sí, nosotras estamos articulando con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. El día jueves, antes del operativo en José Luis Cabezas, nosotras habíamos articulado con una organización que se llama Orgullo y Lucha de Capital, que pudo conseguir 50 bolsones de comida a través de la Fundación del Banco Provincia, y pudimos entregar eso a las compañeras de ese barrio. Pero la organización y la ayuda viene desde organizaciones de la sociedad civil y también por parte de algunas fundaciones. Sin embargo, no tenemos ninguna respuesta del Estado y eso es muy preocupante. En relación a el pedido que habían hecho de otorgar domiciliarias en muchas compañeras trans y travestis que están encerradas injustamente o son víctimas de la criminalización al colectivo, y vos hacías mención a la falta por ahí de un domicilio o de una familia a la que acudir, ¿hay algunos tipos de centros o de refugios que hayan podido establecer de manera autónoma como para que esa domiciliaria sea efectiva y en mejores condiciones? No hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado aún. Esto lo hemos manifestado tanto a la ministra de la provincia de la Mujer, Género y Diversidad, y también nos ha presentado proyectos a fondos internacionales, pero aún no hemos podido resolverlo. Se ha generado este tipo de ayuda desde las compañeras. El tema es que no todas las compañeras tienen lugar, y ahí empieza también a generarse nuevamente otro problema, dos problemas más. Una, que los que las alquilan a las compañeras las empiezan a extorsionar para pagar más, porque bueno, no tienen recibo de sueldo, no tienen cómo alquilar, entonces viven en casas precarias y les cobran sumas exorbitantes por unas piezas que la verdad están en una situación terrible de deterioro, y sino también el problema es que las chicas no quieren dar la dirección para recibir una amiga, porque después la policía, bueno, si son domiciliarias, lo que pasó con Juana, ¿no? Está constantemente yendo a verte, y te marcan la casa, y después hay represalias con la que presta la casa para que vos tengas la domiciliaria. Digo, hay todo un mecanismo ahí que muchas veces termina siendo una barrera para nosotras. También el día viernes sacamos un comunicado pidiendo la excarcelación de la compañera Catalina. Catalina es una compañera trans ecuatoriana que está presa hace 3 años ya, y que hace 3 meses su situación de salud se agravó por las condiciones de detención. Nosotras hicimos los pedidos en el juzgado 4 de garantías que estaba a cargo, que está a cargo de ella, pero la medida fue rechazada. Catalina, por intervención de la Comisión Provincial por la Memoria y Trans Argentina, fue sacada de la unidad 32 de Varela al hospital Mi Pueblo de Varela para que le hagan incluso los estudios. Le detectaron tuberculosis, la tenían, la volvían a ingresar al hospital, y el día viernes la llevaron de emergencia a San Juan de Dios, a bajar excesivamente de peso. Bueno, la verdad que estamos esperando que la sala 3, porque la de garantías 4 nos rechazó la medida, estamos esperando que la sala 3 de ejecución resuelva, que está a cargo del como presidente de ese tribunal, el juez Villordo, que le den a la compañera la excarcelación, no solo porque está pasada en tiempo, sino porque su situación de salud peligra su vida, y nosotras ya hicimos los reclamos pertinentes. Sin embargo, bueno, la justicia siempre mira a otro lado, ¿no? Es lamentable que las compañeras travestis y trans estén privadas de su libertad por delitos menores o por causas que ni siquiera han sido investigadas. Muchas veces ellas son causas armadas, y que bueno, que tengan que padecer el encierro de esta forma, de manera tan cruel, siendo que esos juicios incluso lo pueden esperar, esos procesos en su casa, ¿no? Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación con Enredando las Mañanas, y bueno, por supuesto vamos a quedar atentas a lo que suceda con estas compañeras. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarme. Conversábamos con Claudia Vázquez Haro sobre las detenciones arbitrarias, en este caso de Juana de la Cruz Mori, y también de la situación en la que se encuentra Catalina, que está privada de su libertad y que también denuncian los malos tratos que recibió por el sistema penitenciario bonaerense, además de no recibir ningún parte médico en el último tiempo, por lo cual presentaron un pedido de excarcelación, porque claramente corre riesgo la vida de Catalina en esta situación en la que está. Sí, desde que se inició este aislamiento preventivo y obligatorio, hemos visto numerosos casos de criminalización y represión contra personas e integrantes del colectivo trans travesti. Hace algunas semanas vimos el video en donde una persona filmó cómo estaban deteniendo arbitrariamente a dos compañeras trans, e inclusive los propios policías las trataban de él, o sea, desconociendo inclusive la ley de identidad de género que existe. Así que bueno, se suman los casos en los cuales, bajo la excusa del coronavirus, bajo la excusa de la cuarentena y la pandemia, se avanza en la criminalización de estos sectores. Sí, además hacía mención Claudia que el 90% aproximadamente subsiste a través del ejercicio de la prostitución en este estado medio excepcional de cuarentena. Todo se vuelve más complicado y las únicas redes de contención son redes autogestivas que hacen las mismas compañeras y que de alguna manera están tratando de garantizarle un bolsón de comida, algún techo e incluso nada, algunos pedidos judiciales, como en este caso el de Catalina, para que sea excarcelada a su situación de salud. Vamos a escuchar ahora a Natalia Lafourcade haciendo Derecho de Nacimiento y continuamos en Enredando las Mañanas. Thank you. tengo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Habíamos dicho al principio también, entre todas las cosas que tenemos hoy, que tenemos la columna de Claudia Corol, tejiendo... Se me fue el nombre que habíamos puesto. Tejiendo con... Libertades. Tejiendo Libertades. Ahí va, se me había ido el nombre que pusimos con Claudia la semana la anterior. Y hoy, otra vez, lunes, cada 15 días nos acompaña. Esta vez para hablar de la previa del Ni Una Menos. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien. Y sí, una previa a una situación que continúa siendo gravísima. Estamos a 5 años del primer Ni Una Menos. Y... las razones que dieron nacimiento a ese grito colectivo siguen presentes, ¿no? De eso quería hablar hoy. Por ejemplo, el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal nos dice que en 2020 hubo 133 femicidios. Esto es lo que está registrado. Cada vez que damos datos hay que tener en cuenta todas las situaciones que no se registran, publican en los medios de comunicación. El 2020 decía 133 femicidios. Desde que empezó la cuarentena en marzo hay 60 femicidios registrados, hay 6 que están en investigación y que todavía no se les puso el nombre si fue femicidio, hay 29 travesticidios desde el comienzo del año, 17 en cuarentena registrados, y entonces esta situación de la lucha contra las múltiples formas de violencia patriarcal sigue presente. Y tenemos situaciones que no aparecen presentadas como femicidios, pero que son crímenes, como el de Ramona. En Ramona nombramos aquellas mujeres lesbianas, trans, travestis, que están en la primera línea de cuidados, porque la división sexual del trabajo impone no solo este rol en la familia, sino también en los movimientos sociales, ¿no? El 90% de quienes atienden los merenderos, los comedores, las ollas populares, son mujeres. También son mujeres muchas de las que están al frente de tareas sanitarias, enfermeras, médicas, que sabemos que están en situaciones de absoluta precariedad. No nos olvidamos de Beatriz Mechato Flores, la vendedora ambulante migrante que murió escapando de la persecución policial en Cava, apenas empezada la cuarentena, porque le querían arrancar su mercadería, y en general sabemos, y hay distintos datos que nos hablan de cómo creció la violencia en las casas, ¿no? Es decir, la cuarentena, la obligación del aislamiento, no considera un cuidado especial para aquellas mujeres que vieron incrementadas las situaciones de violencia patriarcal. Por ejemplo, solo en provincia de Buenos Aires hubo 7.000 llamados a la línea 144, de las cuales el 40% tiene que ver con violencia de género. Pensemos también en todas las personas, las mujeres, las lesbianas, trans, travestis, que no llegan a hacer el llamado porque no tienen posibilidad de realizarlo estando en la casa con su torturador, o las que lo realizan y no pueden conectarse en las situaciones de los barrios, de los territorios más alejados. Pensemos en la violencia hacia las mujeres indígenas, hacia las mujeres en las villas, en distintos barrios, donde además sufren violencias como la falta de agua, la falta de acceso a los elementos de limpieza. Siguen las violencias contra las niñas, es decir, no solo tenemos los casos incrementados de abuso sexual, de violencia en las casas, también se registran por lo menos dos casos con mucha claridad en Corrientes, en Santiago del Estero. En Corrientes una niña de 10 años violada que quedó embarazada. Y bueno, digo esto solo por decir algunas cifras que nos ilustran esto que venimos denunciando desde los feminismos, de que esta forma de aislamiento sin políticas públicas a cargo del Estado que cuide a las cuidadoras y que cuide a las personas que están sufriendo distintas situaciones de vulnerabilidad nos expone mucho más, ¿no? Por eso, bueno, entre otras cosas que ya hemos dicho la columna la vez pasada, el tema de la suspensión del pago de la deuda externa, la investigación de la deuda para que se habilite el dinero para pagar la deuda con nosotras, con nosotres, es fundamental que la crisis esta la paguen los responsables del saqueo, del endeudamiento de los últimos años, de lo que todo lo que significa el saqueo de las políticas extractivistas y la destrucción de la tierra, del agua, de los ríos, y en definitiva para que la tierra y para que nuestros cuerpos dejen de ser territorio de conquista, y que el agua, las semillas sean bienes comunes para poner en el centro de la vida. Es decir, cuando decimos ni una menos, estamos hablando de la reflexión sobre una política de vida y que no sigan siendo nuestros cuerpos los cuerpos que se sacrifican en el altar del mercado. Y así habría como muchos más temas, pero queríamos poner el eje en esto y que se apruebe la Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género y en particular la preocupación. Hace pocos días tuvimos los 15 años de la campaña por el aborto legal, seguro, gratuito. Uh-huh. Nos parece que el tema de asegurar el derecho a decidir sobre nuestras vidas, a sacar de la clandestinidad todas las decisiones vitales que podemos tomar sobre nuestros cuerpos, es central. Se tiene que aprobar la ley presentada por la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que está en el Parlamento. Parecería a veces que estamos en un impasse donde no se resuelve nada, pero las políticas antipueblo muchas veces sí se están resolviendo y nosotras exigimos que se pueda dar curso a esa ley que ya fue presentada tantas veces, que se habiliten y se sigan resolviendo, como se está haciendo muchas veces en la práctica, el protocolo de ILE. El aborto es una cuestión de salud pública, no pueden seguir muriendo mujeres y personas con capacidad de gestar por no acceder a este derecho, que se implemente la educación sexual integral, federal, feminista, en todos los niveles, y que no sea frenada por el lobby de las iglesias y fundamentalismos. Es decir, que no sea un tiempo donde todos los derechos de las mujeres a una vida sin violencia queden suspendidos o no sean o no se avance con su implementación, sino que este 3J podamos gritar en las distintas iniciativas que hay en todo el país y podamos exigir que se dé curso a nuestros derechos. Claudia, la última vez que hablábamos de estas redes, ¿no? y lo comunitario como la gran el gran anticuerpo al colonialismo. ¿Cuáles son las redes que se fueron tejiendo, se fortalecieron, se fueron construyendo en estos más de 60 días de aislamiento con respecto que preparan, digamos, a llegar a este Ni Una Menos, que hacen también a los 15 años de la campaña? ¿Cómo se siguieron tejiendo las redes del feminismo? Sí, Bueno, yo creo que en este caso, hace pocos días... Claudia, te estamos perdiendo un poquito, te escuchamos ahora sí. Ahora sí, bueno. Decía que la celebración que tuvimos de los 15 días de 15 años, perdón, 15 días, 15 años de lucha de la campaña por el derecho al aborto legal. Ahí te perdimos de nuevo, Claudia. A ver, me muevo de lugar a ver si... Hacemos el intento. Me voy moviendo y ustedes me dicen si aparece. Ahora se escucha ahí se joya. Te escucha genial. Bueno, me quedo acá entonces. ¿Sí? Perfecto, sí. Bueno, decía esto, a 15 años de lucha de la campaña, creo que las actividades que se hicieron en mayo dieron cuenta de que es un espacio fortalecido, con articulaciones no solo nacionales, sino locales y regionales. Hubo múltiples a la calle, con cuidado, tomando todas las prevenciones, pero realizando pañuelazos y realizando también acciones acciones a través de los distintos medios de comunicación y a través de Internet. Entonces yo creo que la campaña es los grandes espacios articuladores de nuestras experiencias feministas por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por el derecho a la ESI. Hay cátedras que se han venido realizando de manera virtual. Y también entiendo que localmente se están generando respuestas al hambre, que son, como hablamos la vez pasada, redes potentes que nacieron en estos momentos. Por ejemplo, el próximo 3 de junio sabemos que en Rosario se va a hacer acciones en las fechas populares, se va a hacer un hoyazo, donde las distintas colectivas feministas ligadas al feminismo de la Vía Yala están respaldando a aquellas mujeres que tomaron la posta para dar una respuesta comunitaria a los temas del hambre. En distintos lugares como Córdoba, bueno, en La Plata mismo, sabemos que el 3J va a haber acciones callejeras, en Mendoza. En muchos casos, lo que es interesante e importante por la propia situación de la pandemia y del aislamiento es que se fortalecen las redes territoriales, es decir, no tanto actividades centralizadas, sino pañuelazos o hoyazos o ruidazos, que también está previsto para hacer 3J, un ruidazo en varios lugares, pero que tienen fuerza sobre todo cuando se asientan en las colectivas de mujeres o de travestis o feministas que están en los territorios, en las respuestas cotidianas a la crisis. Y creo que por ahí viene un poco estos días, estas jornadas. No dejamos de tener una dimensión latinoamericana, de la Vía Yala, internacionalista. Entonces, desde Feministas de la Vía Yala también vamos a recordar y a actuar en conjunto con las compañías que en Bolivia siguen denunciando el golpe de Estado. Vamos a estar haciendo una comunicación colectiva en tres por redes virtuales para que ellas puedan compartir la situación que viven las mujeres en este contexto de represión fascista y de golpe de Estado. Vamos a estar abrazando a las compañías de Guatemala que también están sufriendo el crimen de muchas de las defensoras de la vida, de la tierra y de los territorios, con compañeras de Chile que continúan de distintos modos la revuelta popular. Entonces, nos parece eso también importante porque no se trata solo que de un ni una menos local o territorial, sino un enlace de lo local y territorial con esta dimensión continental e incluso internacionalista, porque nos parece muy importante que pueda estar la palabra de las compañeras kurdas del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que vienen no solo resistiendo la violencia patriarcal en lo cotidiano, no solo resistiendo la guerra, que es una expresión fundamental de la violencia patriarcal, también están construyendo alternativas cotidianas como Xinhuar, la aldea de mujeres, que vienen levantando, que muestra que es posible crear otras relaciones y vínculos entre nosotras. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos volvemos a escuchar en 15 días. Buenísimo, gracias a ustedes y bueno, seguimos después del 3J fortaleciendo todas nuestras. Sí, y nos vemos el miércoles en la calle. Y nos veremos, sí. Un abrazo grande, compañera. Un fuerte abrazo. Así pasaba la columna de Claudia Corol, Tejiendo Libertades, en esta previa al 3J, dos días nomás, y haciendo un repaso de cómo en la cuarentena también se intensificó la violencia hacia las mujeres, hacia las identidades disidentes. Sí, inclusive, como se ha puesto de manifiesto en numerosos comunicados, la cantidad de femicidios tiene un número, o sea, se puede saber más o menos cuántos femicidios hay, pero la cantidad o los números con respecto a otras identidades en algún punto se desconocen. Claudia hablaba de la cantidad de travesticidios, pero hasta hace poco tiempo ni siquiera sabíamos qué cantidad de travesticidios hubo en el marco de esta cuarentena. Y bueno, por otro lado, la ineficiencia del Estado para contener estos números que se conocen, la cantidad de o la intensificación de llamadas a los números para hacer denuncias. En algún momento se habló de esta campaña de los barbijos rojos, de que si vos estabas en una situación de violencia de género podías llamar a una farmacia para pedir un barbijo rojo, y esto supuestamente activaba todo un mecanismo que se desconocía, ni siquiera había formación de farmacéuticos, e inclusive se denunció que en muchos casos son les farmacéuticas, no sé cómo decirlo muy bien. Creo que está muy bien ahí. Bueno, que son quienes denuncian cuando una mujer o una persona gestante va a pedir misoprostol para proceder con un aborto. Y estas mismas personas supuestamente te iban a ayudar en un caso de violencia de género. Estas medidas ineficientes también son o también generan la responsabilidad del Estado ante estos números que se conocen. Sí, a dos días entonces del 3 de junio, 5 años de este Ni Una Menos después del femicidio de Chiara Páez, que despertó la bronca y la movilización de un movimiento que venía laburando hace décadas. Claudia incluso lo planteaba también, los 15 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero que en estos últimos años ha dado un salto en la masificación. Y nada, en términos personales pienso que quizá de lo más disruptivo, de lo más dinámico que se viene viendo en los últimos años, no solo en la Argentina, sino también en el territorio de Abya Yala, replicado en los distintos países del continente nuestroamericano. Vamos a escuchar a Aeronave haciendo Planta Carnívora y continuamos en Enredando las Mañanas. We'll be right back. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el día de hoy estarían llegando grupos de élite de Estados Unidos a territorio colombiano, en principio con una estadía inicial de 4 meses, pero con se podría ampliar su tarea. Todo esto lo plantean en términos muy poco claros de, además, cuáles serían las tareas a desarrollar de este grupo de élite, generó bastante, está generando muchísima controversia en Colombia y muchísima oposición a este ingreso. Sí, también se da en el marco de la campaña que está llevando Trump contra Maduro, de las numerosas declaraciones que ha llevado adelante en estos últimos meses o estas últimas semanas, así que bastante preocupante esta situación. Sí, recordemos que ya en Venezuela habían desarticulado la invasión o la llegada de mercenarios desde Colombia en lanchas, en botes, en nombre del operativo Gedeón, una propuesta así de alzamiento que iba a terminar con el derrocamiento de Nicolás Maduro, quien salió también en medio de este ruido político a plantear sus posiciones, Gustavo Petro, candidato a la presidencia en las últimas elecciones, que también manifestó que este es el puntapié inicial para invadir Venezuela y Colombia está formando parte de este plan establecido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde Colombia tenemos el audio de Daniel Niño para que nos explique desde adentro cómo es esta situación del ingreso de este grupo élite estadounidense en territorio colombiano. Pues bien, las noticias de esta semana en Colombia son bastante preocupantes, principalmente porque se anuncia la llegada de 800 militares norteamericanos de las Fuerzas Especiales del Comando Sur, que van a iniciar operaciones militares en la frontera de Colombia con Venezuela, supuestamente para luchar contra el narcotráfico. Esta noticia es preocupante por varias razones. Primero, porque se le anuncia al pueblo colombiano esa decisión a través de la Embajada de los Estados Unidos y no a través de ningún ministerio colombiano, del gobierno colombiano. También es preocupante porque llegarían a una de las zonas más conflictivas del país y una de las zonas donde, por supuesto, también es relevante la tensión militar entre el gobierno colombiano y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es una noticia que también es preocupante, no solamente porque estos militares provienen de uno de los países con más altos índices de contagio de coronavirus, de COVID-19, y con uno de los mayores índices de mortalidad del virus, sino además porque ya hay antecedentes en la historia colombiana sobre las barbaridades y los abusos que han cometido estos militares cuando vienen a territorio colombiano. Claramente, el argumento de que esas tropas llegan a Colombia para combatir el narcotráfico es completamente falaz, es mentiroso, es engañoso. Porque si fuera así, esas tropas no llegarían de la mano con el gobierno colombiano más señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Para recordarles solamente algunos de los episodios que demuestran que el Estado colombiano es un narcoestado, tengan en cuenta que apenas en febrero se encontraron 3 laboratorios de procesamiento de cocaína en la finca familiar a las afueras de Bogotá del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Es muy disidente que un personaje de la vida pública de confianza de este gobierno, que tiene licencia para valijas diplomáticas, es decir, que puede ingresar al país y sacar del país valijas sin que ninguna autoridad pueda requisarlas ni verificar su contenido, esté ahora vinculado a una red de narcotraficantes. Obviamente, la defensa del ex embajador apunta a que estos laboratorios están en la finca de su familia sin conocimiento del embajador. Tengan también en cuenta que apenas en abril se conoció otro escándalo en el que la empresa familiar de construcción de la vicepresidenta de la República tenía vínculos empresariales, negocios en marcha con Memo Fantasma, un reconocido narcotraficante de Medellín. Esta noticia fue importante no solamente porque salpica directamente a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, sino además porque deja en evidencia cómo a través de sus propias empresas privadas la clase política colombiana ha mantenido un matrimonio, una alianza con grupos narcotraficantes desde hace más de 10 o 15 años. También tengan en cuenta que en mayo se reveló los resultados de la Operación Bastón, que fue una operación de contrainteligencia del ejército colombiano contra redes de corrupción y de narcotráfico que estaban dentro de esa institución. Esa investigación dio como resultado que 16 generales de la República estaban inmiscuidos en operaciones de corrupción, de desfalco al presupuesto público, pero también de alianzas y de tráfico de influencias con importantes narcotraficantes y grupos paramilitares en Colombia. 16 generales y más de 220 altos oficiales del ejército están siendo investigados desde hace 10 años en el marco de esta operación de contrainteligencia. Y también, imagínense, solamente para traer a colación otro de los casos que abundan y que son ya de conocimiento público, el día de ayer encontraron en el auto personal de uno de los más importantes comandantes de la SIJÍN en Tumaco, es decir, la Policía Especial Colombiana en la región del Tumaco, encontraron en el automóvil de este importante oficial un cargamento completo de cocaína. Cerca de 10 kilos de cocaína fueron incautados en su automóvil. Y es justamente la unidad policial encargada de este tipo de investigaciones la que al parecer tiene vínculos de tráfico de cocaína en el sur, en el suroccidente de Colombia. Entonces, es para mostrar un poco, para poner en perspectiva cómo resulta no solamente falaz, sino además cínico de parte de un gobierno fuertemente vinculado con grupos narcotraficantes, admitir la llegada de militares norteamericanos en una operación en la frontera con Venezuela, supuestamente para luchar contra el narcotráfico. Nos preocupa la tensión militar que esa operación puede llegar a provocar en la frontera. Tengamos en cuenta que apenas en mayo 11, se detuvieron en Venezuela 14 mercenarios que intentaron ingresar a ese país por el norte de la frontera con Colombia. ¿Sí? Fueron capturados por fuerzas especiales y por milicias bolivarianas venezolanas ya en territorio venezolano. Pero ojo con este dato, el día anterior la noticia era que tres lanchas artilladas fuertemente armadas y listas para operación fueron encontradas abandonadas en territorio venezolano. Tres lanchas artilladas del ejército colombiano fueron encontradas abandonadas en territorio venezolano en el sur de la frontera entre Colombia y Venezuela. Posteriormente, esas lanchas fueron incautadas por el ejército venezolano y devueltas al ejército colombiano porque supuestamente las lanchas se las había llevado a la corriente, según la explicación que dieron los militares colombianos. Entonces, estas dos noticias no se pueden ver de forma aislada con esta otra que es mucho más preocupante de la llegada de los 800 militares de fuerzas especiales norteamericanas. Personalmente creo que toda América Latina aquí tiene que estar atenta a lo que está pasando en esta frontera. Toda América Latina y el mundo en general tienen que conocer la forma como el gobierno colombiano no solamente está buscando desestabilizar al continente entero, sino que además está cada vez más consolidando un gobierno, un imperio de un narcoestado que no se puede seguir tolerando. Ahí escuchábamos el audio de Daniel Niño sobre esta intervención, sobre la llegada de estas tropas, este grupo de élite de Estados Unidos a territorio colombiano, que como decíamos, despertó muchísima discusión y controversia, por un lado, porque para que exista un ingreso y algunas operaciones en conjunto, debería pasar por el Congreso. El Ejecutivo dice que bueno, no va a haber ninguna operaciones en conjunto, entonces podemos tomar la decisión por otro lado. Nada, y ahí la clara denuncia a el narcoestado colombiano y ser el peón de Estados Unidos en el conflicto con Venezuela también. Daniel Niño es integrante y asesor del partido de la FARC, que Nehuel les va a decir. Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común es la salida política que encontró la guerrilla luego del acuerdo de paz que firmaron con el gobierno de Santos. Habrá que ver qué balance hacen también de ese acuerdo, porque bueno, muchos de los compromisos por parte del gobierno colombiano no han sido cumplidos y continúa la violencia también en territorios colombianos contra los líderes sociales. Sí, justamente este partido, más allá de los números que sacaron las elecciones, tienen algunos curules en la Cámara de diputados o senadores de Colombia, no recuerdo si es en ambas o en una de las dos, pero ya se les había otorgado algunos curules para que formen parte del Parlamento. Obviamente repudiamos la intromisión imperialista yanqui en territorio suramericano, en el Abya Yala, y también repudiamos toda permisibilidad de ingresos de tropas, como se aprobó en enero de este año, en nuestro Congreso, donde se permite la salida de fuerzas del Estado Mayor y también el ingreso de fuerzas del ejército de otros países. Nada, repudiamos ese tipo de acciones que hacen. Solo tuvieron dos votos negativos, que fueron los partidos de izquierda que se opusieron a esta medida claramente imperialista. Sí, y que incluso desde sus medios, como La Izquierda Diario, fueron los únicos que denunciaron el avance de esta legislación, mientras que el resto de los grandes medios ni siquiera sacó un comunicado sobre el tema, también siendo cómplices del avance de una legislación de estas características, e inclusive desde partidos que o medios que levantan la bandera antiimperialista, pero que sacan o permiten el avance de estas leyes, que inclusive fue presentado desde los partidos gobernantes. Llegamos al final de este Enredando las Mañanas de día lunes, hoy transmitiendo desde Radio Nauta FM de la ciudad de La Plata. De lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les invitamos mañana a sintonizar desde la página web de la RNMA, que es www.rnma.org.ar, creo. Sí. Y también interactuar a través de los medios de las redes sociales de la red, Red Nacional de Medios Alternativos, en Facebook e Instagram. Y bueno, por supuesto, conectarse mañana a partir de las 10 de la mañana en una nueva edición de la Enredando las Mañanas. Nosotros, por nuestra parte, nos volvemos a escuchar el lunes. Hasta la próxima.